que voy a explicar un poco cómo eran los hornos. Cuidado, chicos, que las piedras a veces están flojas. Feli, Feli. No camines por ahí. Por abajo, Feli, mirá. Por abajo más fácil. Bueno, una cosa sobre esos hornos de cal, que son hornos muy pequeños en realidad, ¿no? A escala tanto uruguaya como mundial. Por la zona hubo un reglamento que el Dani Arma nos pasó un documento que pusimos en el Dropbox, que tiene que ser una tesis maestría, creo, que relevó, vos dijiste... Carla Vica. ¿Cómo? Carla Vica. Carla Vica debe ser. Varias... Sí, Carla Vica. 30, 40 hornos por la zona. Muy probablemente, o sea, no leí el documento, pero imagino que esos hornos pequeños estaban hechos para un consumo local, para no tener que traer cal de muy lejos. Ese modelo de calera, yo vi una funcionar, capaz que aún funciona, al norte del área conocida, hacia el norte, hacia Punta del Tacuarí. El Parao. Creo que es antes del Parao, o pasa del Parao. ¿Es el horno de acero? Debe ser, sí. ¿Funciona aún? No, actualmente funciona, está bien. Está. Pero en el 2010, cuando pasé, había una, mismo modelo. O sea, se busca ahí un desnivel natural del terreno, se cava un pozo y se lo forra, o se lo cava en la piedra, se lo forra con piedras grandes y se deja una abertura abajo. Y dentro de esa abertura, o sea, por abajo se empieza a armar una bóveda de piedra caliza. Se agarra la vuelta, se hace una bóveda, de ojo de agua se pasa, y encima de esto se llena con piedra caliza hasta la cabeza. Y es por eso que siempre se busca un desnivel, porque la piedra se trae por arriba. Y después la madera se trae por abajo. Y se llena todo el interior con leña. Históricamente en la zona parece que el combustible principal era la chirca de monte, donde era viscosa. Y se empieza a quemar. Y se quema varios días. Creo que por lo menos una semana. La piedra tiene que recalentarse y después cuando se saca, se quiebra, se hace harina. Y esto es la cal, creo que es cal viva, parece. Ustedes hoy en día pueden ver una calera funcionando en minas, que son las caleras Diano, que son cuando ustedes van para el Cerro de Arequita, tienen inmensos lugares. Las caleras Diano plantaron mucho eucalipto hace mucho tiempo para justamente alimentar esas caleras. Y trabajan, al menos las últimas que fui, en condiciones deplorables. Claro, porque es un polvillo, con la gente tiene unas mascaritas, pero es terrible. Acá son caleras de pequeño porte, probablemente para hacer la cal, para las casas de la vuelta, repartirlas, y es muy probable que la cal en que estén asentadas las piedras, estoy no payando, pero teorizando, debe ser cal local. Y estas están por toda la sierra, y una de las preguntas que uno se puede hacer, por supuesto, fue cuál es el impacto de ellas sobre el estado del monte, de la vegetación leñosa, ¿no? Y mucha gente asocia las caleras en la colonia, como vieron en el libro que conversamos en la clase, a mal uso del bosque, un uso excesivo. Acá en la zona, por lo que yo entiendo, o sea, yo mi posición histórica sobre el monte en Uruguay es que los grandes equilibrios en superficie no cambiaron de forma radical entre la colonia y ahora, después podemos hablar de esto, pero es que en la zona en particular, si me fío a la gente con la que me entrevisté, usaban chirca de monte, que es una planta que se renueva bastante rápido. ¿No? Crece bastante rápido. Fuerte. Son plantas no muy grandes, pero que tienen un poder calorífico muy grande. O sea, uno puede pensar que muchas caleras funcionan durante muchos años sin que esto haya redundado en un corte radical del monte. Por supuesto, se usaba mucho material leñoso, ¿no? Pero como probablemente usaban mucho más chirca de monte que árboles como estos, es posible pensar que esto... No, vos decías que esta actividad estaba como en cierto equilibrio con el monte, que no lo hacía chicar. No dije equilibrio, pero... No, bueno, pero era como sostenible, digamos, en cierta forma. Yo imagino que no cortaban, como decía Federico, todo, porque si empezás a cortar todo por la vuelta, muy rápidamente no te más. Sí. Más leña y tenés que buscarla más lejos. Sí, sí, sí. Y por el tamaño, tampoco imagino que... Por 100 toneladas y toneladas por año. Claro. No era para sacar a otras zonas, era para uso de... Eso no sé, capaz que... Claro. O sea, no, vendían hacia las ciudades. Hacia las ciudades. Pero es interesante eso que decía de la aduanera, Hoy en día, cada vez que venís a una CAE, que son las comisiones de asesora específica del área, donde se reúnen los propietarios, siempre alguien saca el tema de la chica colorada. ¿Y qué vamos a hacer con la chica colorada? Que avanza. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Que nos está pasando por arriba, la mugre esa, no sé qué, que no es de acá, te dice. Esa no es de acá, esa la trajeron. Entonces, ¿la donía? Sí, te la pasan diciendo eso. Entonces, las razones de eso es, por un lado, la disminución de las ovejas, por otro lado, la disminución de la población ya de por sí, y sobre todo de este tipo de actividad, que consumía mucha leña. Sí. Pero la diferencia de la carbonería, ¿no? Sí. La carbonería. ¿Tiene la capacidad de mantener sí, no, porque por ejemplo, el horno que conocí funcionaba acá, era el de Marujita y Sabalí, el compañero, detrás de la escuela de la calle del grupo. O sea, también estaba muy viejo, capaz que fue su penúltimo horno que hizo. Pero él hacía el horno con pedazos de leña de la vuelta. No agarraba un pedazo y cortaba todo. Me parece que también los carboneros, como ellos querían que su actividad durara, no hacían un corte raso de todo, sino que cortaban de forma selectiva y se movían en el espacio también, ¿no? Claro. No era un horno fijo. Ah, claro. O sea, lo se instalaban un tiempo en un lugar. Al menos era la forma en que esa pareja trabajaba. Pero ya en una época en que casi no quedaba más que ella, ¿no? Bueno, después, las carboneras que cortan todo, esos fueron perdidos en los 30, 40, Monte del Queguay, Lago Merín, en que ahí sí, ahí tenés zona fija de hornos, y se cortó toda para la vuelta para alimentar en continuo los hornos. Pero acá por la zona imagino que era más así, quizás más nómada. Che, ¿iremos a almorzar? Ay, sí, por